11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 27, La curación del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula Los Testigos del Pecado. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela hacia el Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo, y esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño, también puedes hacer placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se le unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro. Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. ¡Wow! Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Los testigos del pecado. Bueno, para empezar, el apartado no está tan extenso, pero si ustedes tienen el libro, los invito a que lo lean completito y pongan mucha atención a cada enunciado que nos dice, porque así podemos abrir los ojos, podemos despertar de todas nuestras ilusiones, nuestras fantasías, ¿no? Que decimos, no, así es como es el dolor, así es como es el placer, ¿no? Aquí nos dice muy claro que nosotros pues estamos tergiversando esto para darle la bienvenida a los testigos del pecado, ¿no? Estamos oscilando, nos dice, entre el dolor y el placer, y a veces pensamos que el dolor y el placer son opuestos y son diferentes, y cuando hay uno en nuestra vida no está el otro, y así, ¿no? Y aquí pues esto nos recuerda que son parte del pecado, o sea, de la idea del pecado. Obviamente, los que ya hemos llevado el curso sabemos que cuando se refiere al pecado es a la creencia que nosotros todavía conservamos sobre lo que es el pecado. Tendemos, ¿no?, a lanzar juicios, a decir tú eres esto, tú eres malo, tú eres buena, tú eres una persona que habla mucho de la gente, bla, bla, bla. Estamos lanzando juicios constantemente y pensamos que todo esto que vemos en los demás no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? No nos damos cuenta que el juicio es como una herramienta que nosotros tenemos para evadir en lo que hay que trabajar en nosotros. Y se nos hace más fácil lanzarlo hacia afuera y decir, aquellos son los que tienen que trabajar, por ejemplo, el que sean chismosos, el que sean egoístas, el que sean apáticos, el que sean gruñones, el que sean iracundos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo eso que estamos observando, que estamos haciendo juicio, es en el exterior, es en alguien más, y no nos damos cuenta de que todo lo que observamos nosotros en los demás es el reflejo de lo que nosotros traemos. Entonces, el cuerpo nos indica que si me tropiezo y me caigo y caigo en una piedra, probablemente me vaya a doler, ¿verdad? Y entonces nos dice, claro que el dolor es real. ¿Por qué? Porque el dolor se está demostrando en mi cuerpo y me está diciendo si me duele, ¿no? Es lo primero que nos está diciendo en el primer apartado. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de las creencias que todavía conservamos. Y eso hace que le demos aún valor al cuerpo y que pensemos que el cuerpo es independiente de nosotros y que el cuerpo tiene esto y que el cuerpo sufre y que el cuerpo le duele. Entonces sí soy un cuerpo, porque si no, no sintiera esto, bla, bla, bla, bla, bla. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas nuestras memorias y esperanzas, ¿no? Y como tenemos mucha información, dependiendo de qué edad tengamos, pues hay muchas experiencias, hay muchas enseñanzas, y nosotros nos estamos desenvolviendo con toda esa información obsoleta, ¿no? Es como si ahorita yo te dijera, oye, hazme un escrito y tradúcelo, y por favor ponle unas imágenes y que tenga de contenido 4 hojas escritas en tamaño 12, fuente Arial, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente te dijera, ok, pero utiliza tu computadora, la más viejita, la que no son pantallas planas, las que tienes el Word del 90, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú dices, no, ¿por qué? Si ahora lo puedo hacer súper rápido, utilizo la inteligencia artificial, utilizo esta herramienta, me lo traduce en 2 segundos, descargo imágenes, creo imágenes, y no, lo vas a hacer ahí con las otras aplicaciones viejitas. Y tú dices, no. Pues nosotros así estamos como esas computadoras viejitas que seguimos nosotros conservando todas esas ideas a través de las computadoras y que no queremos soltarlas y que nos rehusamos, ¿verdad?, a utilizar la nueva tecnología. Sin embargo, toda la información está guardada en esas computadoras viejitas, que son nuestros pensamientos, que son nuestra mente. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros cambiar nuestra perspectiva si estamos conservando lo mismo de siempre? Si estamos guardando y creyendo que eso que nosotros tenemos en algún momento lo vamos a poder utilizar. Lo digo porque nuestro cuerpo tiene mucha información y ese conocimiento que nosotros tenemos lo tergiversamos, pensando que no la sabemos de todas a todas, pensando que tenemos la razón, pensando que si no se nos da lo que nosotros queremos en la vida, entonces no están sucediendo milagros, pensando de que si a mí me duele el cuerpo, entonces quiere decir que yo soy frágil. Pensando que si me sucede algo que yo no esperaba, entonces la vida está en contra mía. O sea, vamos tergiversando todo. En lugar de decir, ok, está sucediendo algo que no me esperaba, me está doliendo algo que no esperaba. Ok, me voy a abrir esta experiencia, me voy a abrir a sentirlo, pero no me voy a decir, ah, no, o sea, voy a seguir creyendo siempre lo mismo, de decir, soy un cuerpo, soy esto nada más, y la vida va en contra mía, y etcétera, etcétera, ¿no? El libro nos ha enseñado y nos ha estado enseñando, si estamos repasando los ejercicios, a desprendernos de todas estas ideas. ¿Por qué? Porque en los momentos que realmente vamos a necesitar de aplicar esto, nos va a transformar el momento. Créanme que si este libro no hubiese llegado a mi vida, no sé No sé sinceramente cómo hubiese pasado varias experiencias que me ha tocado vivir después de este libro. Y sé que al aplicar las lecciones, al aplicar los consejos que nos da el libro Un Curso de Milagro, sé que realmente nos ayuda, que nos habla, que es nuestro maestro y que nos dice, ahí está tu maestro. Reconoce quién es tu maestro, dónde está tu maestro y escúchalo. Nos da herramientas, ¿para qué? Para que aprendamos a perdonar. Y nos los dice de tal manera como si estuviéramos cursando el kinder, ¿no? Para que podamos ir entendiendo, para que poco a poco vayamos desprendiéndonos de lo que realmente no es real. Porque si desde el principio nos los dice, va a decir, no, esto no es cierto, y ya no seguiríamos el libro. Es muy sutil y se nota que hay mucho amor en él. Y ese amor es el que nos invita a transformar todas esas ideas obsoletas que guardamos para darle la bienvenida a la verdad. Queremos ser testigos de milagros, pero no queremos soltar nuestros pensamientos del ayer, del pasado o las preocupaciones del futuro, ¿no? Dices, no, dame los milagros, pero también déjame conservar mis recuerdos y déjame seguir viviendo mi vida como la sigo viviendo. No vamos a experimentar milagros de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos condicionando algo que no es real. Se nos invita hoy a que seamos testigos del milagro y no a las leyes del pecado. No hay necesidad, nos dice el libro, de que sigamos sufriendo, pero sí de que sanes. Ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Entonces, hoy se nos invita a sanar. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. Wow, qué impresionante lo que estoy leyendo aquí al final. Nos dice también, sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Ok. Bueno, los invito a que lean el libro completo y que si tienen ahorita el momento para sentarse y meditar sobre esto que tal vez traes en tu mente, sobre las ideas que ahorita tal vez están como en choque, ¿no? Con lo que se nos está diciendo. ¿Para qué? Para que puedan llegar las respuestas. La respuesta, más bien. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 212. Recuerden que el repaso, seguimos en el sexto repaso de la primera parte del libro de ejercicios. Y hoy es la lección 212 y el repaso es de la 192. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Ese es el ejercicio del día. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.